to the Batmobile. Hey, there you go. Sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. Y acá en la sexta vocal, en el día de hoy estaremos charlando con uno de los tipos que, en lo personal, es uno de los historietistas que a mí más me ha pegado en la cabeza. Si bien yo no reconozco ser un seguidor de toda la historieta, el Eternauta y el Cazador son mis dos historietas favoritas de todos los tiempos. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no. Dentro de la historieta argentina, el Eternauta y el Cazador son dos de mis favoritos, y Jorge Lucas es el responsable de El Cazador, una historieta de culto en la República Argentina. Jorge, ¿qué tal? Rodrigo Sabio te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Jorge, empecemos a hablar. Siempre está la idea de si vuelve El Cazador, si vuelve en formato cine, si vuelve en formato cómic. ¿Qué tan cierto, qué tan posible es el regreso del Cazador? Mirá, o sea, ahora salieron hace poco los tomos, ¿viste? O sea, salieron dos tomos recopilando lo del Cazador que había sacado la Urraca. La idea era seguir con la colección, pero bueno, o sea, problemas de editorial, edición, que no, todavía no saliera ni siquiera el tomo 3, o sea que todavía no sé qué va a pasar con esa colección. O sea, eso recopilaba, el tomo 1 y el tomo 2 recopilaba las primeras, creo que son 11 historias. Pero bueno, no, o sea, después del regreso, todavía no hay nada, o sea, porque estamos, o sea, la mayoría del equipo está laburando para afuera, ¿viste? Claro, están todos laburando con 1000 proyectos al mismo tiempo. O sea, propuestas de cine hubo un montón, propuestas de cine, televisión, dibujo animado, pero, o sea, ninguna prosperó porque ninguna era muy concreta, que digamos, y tampoco muy seria, ¿no? Pero, ¿y el no ser seria, qué quiere decir? ¿No había la guita suficiente como para hacerlo? ¿No había la guita interesante como para ustedes? ¿O digo, no había la guita para el proyecto, para hacerlo, para encararlo? ¿O directamente a ustedes les parecía que los tipos eran unos que decían, nada, si esto quieren hacer cosas con dos pesos? Sí, más o menos todo eso. ¿Todo, un poco de todo? Claro, sí, primero que, o sea, te viene la propuesta, todo bien, o sea, pero, o sea, por ahí te entusiasman y después no pasa nada, o sea, claro. No hay la guita suficiente, y, o sea, la guita suficiente, digo, o sea, no hay guita para ni siquiera para hacer el corto, porque nosotros, si nos dicen, sí, vamos a hacer alguna prueba y todo eso, y la hacen, y está todo bien, bueno, después vemos el tema de los derechos y todo eso, pero, o sea, ni siquiera haciendo así que nosotros siempre, o sea, que nos vienen a hablar de algún proyecto de ese tipo, pedimos, viste, que por lo menos se haga un corto, una muestra, para ver cómo va a quedar. Aparte, para ver si realmente tiene interés en hacerlo. ¿Qué hay más larga, en el mundo del cine o en el mundo de la historieta, de la edición de historieta? Y eso no te puedo decir, porque, o sea, el mundo del cine, no sé, me imagino que a cierto nivel debe haber mucho garca, pero, o sea, en la historieta también, o sea, son medios que acá son difíciles, viste, de manejar por el tema económico, ¿viste? O sea, no sé si llamarlo garca o son tipos que son medio paracaidistas, ¿viste? Claro. Para hacerlo. Sí, es un formato de garca. El paracaidista es un formato de garca. Sí. Exactamente. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito, sí. En todos ellos. ¿Cómo es el ambiente del editor en Estados Unidos, donde vos has laburado con Wolverine? Has hecho, por ejemplo, para Marvel has hecho un montón de cosas. Sí. ¿Son más profesionales? ¿Tienen el mismo nivel de garca o allá es mucho más así, más fino y más refinado, si te garcan? No, o sea, no, o sea, por lo menos lo que yo trabajé, ninguno de garca, o sea, mal, así. En ningún sentido, o sea, son profesionales, allá es una industria, ¿viste? Claro. O sea, no, es una industria que deja guita, o sea, se maneja con otro nivel. Claro. O sea, nada que ver con acá, viste, si llevas un trabajo tenés que rogar que te lo publiquen, y si te lo publican, después rogar que te lo paguen, porque... Y después rogar que te devuelvan los originales. Sí, no, los originales realmente ahora no hay tanto problema por el tema digital, claro, claro. O sea, directamente entregar todo digital y chau, pero no, el tema acá es, viste, que para el editor de acá, el dibujante es un tipo que dibuja contento en su casa y vive del aire, ¿viste? Claro, sí, sí. No, no va a comprar la frutería, nada. El tipo no, tiene... no, no, vive, come lápices, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. A tinta china, hay que alimentarlos a tinta china los, claro, a los dibujantes. No, o sea, nada que ver el ambiente de... O sea, de allá es otra cosa. Es una industria y la gente te respeta, ¿viste? Como artista. Y, o sea, es otro nivel. Cuando llegaste a Marvel, ¿ibas así como pibe ilusionado de estar laburando en una de las grandes editoras? ¿O llegaste como medio desconfiado? ¿Cómo fue tu llegada allá? No, fue, o sea, la verdad que me parecía increíble poder laburar para allá, haber podido conseguir un trabajo allá y poder hacerlo. Más que nada porque, viste, Marvel yo leía desde chico y creo que eso se ve más que nada la influencia en Cazador, viste, que poníamos cada rato, poníamos alguna referencia a superhéroes, viste, sobre todo la Marvel. Sí, pero, sí. Pero no, o sea, me ponía así, o sea, te pones como un poco algo nervioso, te pones porque, o sea, es un ámbito totalmente distinto, ¿viste? O sea, ahí no podés hacer, por ahí, ¿viste? Mucha joda, tenés que dibujar cosas serias, ¿viste? O sea, no, salvo que te digan, bueno, hacer algo medio en chiste, pero realmente son guiones serios. Claro, sí. Así que, no, pero, o sea, estuvo, o sea, más que bueno poder empezar a trabajar ahí, ¿no? Pero, digo, cuando vos le presentaste algo de lo del cazador en Marvel, ¿o ellos te llamaron porque ya te conocían? No, no, en realidad, o sea, ellos estaban buscando a alguien que no tiene nada que ver, que dibujara como Moebius. Porque estaban atrasados con una miniserie y tenían que hacer el último capítulo, que parece que el dibujante, o sea, no entregaba. Mm. No entregaba el material. Y, o sea... Me llamaron y hice una prueba para ver cómo quedaba. O sea, yo no sabía nada. O sea, me dijeron que necesitaban a alguien tipo Moebius para poder continuar una miniserie. Y bueno, hice la prueba y ahí quedó. O sea, después me enteré que el dibujante era que se había peleado con Marvel y todo. No, pero yo digo, porque si vieron algo del cazador. El cazador es medio como el Capitán América en ácido. Es sí. Una especie de Capitán América super inflado, pero al argento, a la versión argenta. Qué raro que no te hayan ofrecido a ser Capitán América. No, me dieron el Capitán América, pero un capítulo corto, no. Nada más, una cosa muy muy cortita, pero no hubo ese... Bueno, aparte no creo, no sé si lo conocían mucho, ¿viste? Sí conocían los que estoy trabajando ahora, que son los de Tolkow, eso sí, sí. Conocen al cazador. Mm. Pero lo de Marvel, no sé si estaban muy informados quién era el que le estaba dibujando para eso. Tampoco lo conocen. ¿Y cómo? Así como, por ejemplo, la otra vez yo le preguntaba al Chavo Fuchs cuando iba a Estados Unidos si dejaba su verdadero nombre de Fuchs, digo, y allá cómo le decían, si Pac o qué, digo, cuando se encuentra con un tipo que se llama Jorge Lucas, George Lucas, digo, sí. Dice, ¿no les pega por el lado de la Guerra de las Galaxias y eso, o ni lo asocian? No, te cagan de risa. Se cagan de risa. George Lucas, cuando se avivan, o sea. Cuando se vio, medio claro. Que te cargan. Yo soy el señor Spielberg, como el señor Spielberg de los Simpsons. Steven Spielberg, sí. Claro, Steven Spielberg, el señor Spielberg el que le dirige la película al señor Burns. Claro, ese, sí, sí. Uno una vez escribió en una carta, yo leí que decía Jorge Lucas, decía Jorge como George en... O sea, la versión de George en castellano. Claro. Decía, es una especie de broma, había puesto. Claro, sí, porque lo deben pensar como que es un chiste. Bueno, ¿cómo fue cuando te ofrecieron Wolverine? Que yo sé que era uno de tus personajes favoritos desde chico, por lo menos desde muchos años. Meter mano en algo que vos a lo que vos respetabas tanto. Te dio un poquito de cagazo, dijiste, no, al contrario, estoy a mis anchas porque lo he dibujado para mí tantas veces. ¿Cómo fue? No, cagazo no, o sea, ya a esa altura ya más o menos me manejaba bien con lo de Marvel y bueno, o sea, fue una miniserie y primero hice un número especial que, o sea, ahora lo miro y no me gusta, pero bueno, o sea, en ese momento me había gustado y después hice una miniserie que estaba buena, o sea, era rara porque era media una onda, no sé, David Lynch, ¿viste? El director de David Lynch. Sí, sí, sí. Una onda así, era un Wolverine en una isla rara que no sabía bien qué le pasaba, o sea, era una cosa extraña, pero o sea, cuando la leía después toda en conjunto ya dibujada, estaba buena. Y ahí sí pude hacer bien un estilo entre Moebius y Kirby, o sea, una cosa media rara que quedó bastante bien. Sí, no, tus dibujos de Wolverine son increíbles, la verdad. O sea, las historias, aparte te han tocado buenas historias y todo, la verdad está muy bueno. ¿Qué personajes estás laburando hoy en día? Estuve haciendo Darkness para Top Cow. Uh-huh. Y bueno, ahora estoy en Top Cow, pero ahora estoy haciendo una miniserie que no es un personaje, es más bien una novela gráfica tirando a policial, o sea, pero no es un personaje conocido, sino que es uh-huh. Una historia sobre un tipo, sobre un veterano de guerra de Corea, uh-huh. viejo de 70 y pico de años. Uh-huh. Es una onda Gran Torino, una cosa así. Uh-huh. Qué bueno, ¿no es? Es muy policial, o sea, no tiene nada superhéroe, no tiene nada raro. ¿Te gusta meterte dentro de ese tipo de temas o lo haces como un laburo, pero preferís el tema de los superhéroes? No, o sea, si me das a elegir, prefiero el tema de los superhéroes, pero para experimentar así cosas de claro. cuanto a estilos y todo eso, está bueno, o sea, porque poder meter cosas, viste, que por ahí no pensaba que podía llegar a gustarte hacer, viste, el tema de dibujar mucho fondo, ciudades y todo eso, está bueno. ¿Cómo fue tu relación con la tecnología? Yo recuerdo que Humberto Eco en un momento decía que cuando recién habían aparecido los procesadores de texto, decía, me volvió a dar ganas de escribir, el tener que usar la computadora y ver todas las cosas que podía hacer y las pelotudeces que te hacía, pero eso lo motivaba a tener ideas para poder escribir. Digo, la relación con la tecnología, ¿ha sido una relación meramente tecnológica, valga la redundancia, o en algún momento te proyectó, te hizo dar más ganas de decir, uy, por lo menos para jugar con el lápiz digital o con todo ese tipo de cosas? Sí, ahora yo estoy laburo casi todo digital. Mm. O sea, es una mezcla de digital con trabajo a mano, pero la mayoría se termina en la máquina, en la computadora. Claro. O sea, es como una cosa que queda como una herramienta más, pero más cómodo, o sea, porque no acumula tanto papel y todo eso. Lo que sí perdés es el original, que claro. eso es una cagada, pero bueno. También ganarse en otras cosas, ¿no? Claro, sí. Por un lado, sí. ¿Pero te costó meterte en la tecnología o te fue fácil? No, no sé. A mí, cuando te gusta, viste, te sí. vas investigando. Yo empecé más que nada a ver el tema de la tecnología en Cazador, que, o sea, en esa época, viste, el Photoshop y todo eso era una cosa media rara, pintar una historieta con Photoshop y, bueno, o sea, con Mauro y Renato Cascioli, que ellos medio me empezaron a explicar cómo se pintaba y todo eso, ahí más o menos me empecé a meter con la tecnología, digamos, digital. ¿Y qué programas utilizas? ¿Para algún programa conocido o algo medio diseñado medio específicamente para vos? No, es el Photoshop. ¿Y fue el Photoshop? Está bien. Sí, Photoshop. ¿Con el lado de Photoshop? Sea, dibujo más que nada y tengo la Wacom, la Cinti. O sea, que es un monitor que puede dibujar sobre el mismo monitor. Ah, mira vos, qué bueno, eso no sabía, no lo conocía. Pero sí, que tenías las tabletas esas para de dibujo. Claro, es esa tableta, pero en vez de ser tableta, es el dibujar sobre el monitor. Mira vos, qué bueno eso. Después sé que también hiciste algo de Iron Man. Sí. Iron Man era un personaje que te gustaba, porque en un momento Iron Man era visto así como Superman, que era como demasiado el Boy Scout de la DC. Iron Man era como el chupaculo del gobierno, dentro de Marvel. ¿Cómo fue relacionarte con ese personaje? ¿Te fue fácil? ¿Tuviste que adaptar nada más a los guiones que te pasaban? ¿O hubo alguna ruptura dentro de tu cabeza de cómo hago este personaje? Mira, cuando me lo dieron al principio, o sea, era raro porque el guionista tiraba mucho a lo político, ¿viste? O sea, en hacer mucha cosa política, y Iron Man por ahí no aparecía mucho. O sea, de hecho la saga donde aparecía era más que nada una cosa de Tony Stark, que quería ser secretario de Estado. Claro, sí, quería ascender al poder. Sí, y o sea, no aparecía mucho Iron Man, pero sí, o sea, cuando como lo que me gustaba dibujar a mí era Iron Man con la armadura Al principio medio que respeté lo que había antes dibujado, pero después hice una etapa donde, bueno, o sea, traté de hacerlo un poco más, más lo que sería el Iron Man viejo, pero, digamos, ayornado a la época actual, ¿no? Digamos, actualizado, un Iron Man actualizado. Y bueno, o sea, la etapa quedó bastante buena, de hecho, o sea, después se parecía bastante al de la película, pero yo la hice antes, ¿no? De la película, sí. Por eso digo, porque, por ejemplo, a vos te tocó esa historieta en donde aparece mucho Tony Stark, y una de las características que tiene la película es que le dan mucha bola a Tony Stark, que no es, hay que esperar el momento en que aparezca el superhéroe. Las partes de Tony Stark están buenas, bueno, digo, en algún punto, medio como que vos la empezaste a vislumbrar por ese lado, o te tocó por lo menos vislumbrarla por ese lado. Sí, me tocó eso porque, o sea, me viene el guión y tengo que hacerlo de acuerdo a lo que está ahí. A lo que te digan. Puedo agarrar y decir, uy, qué plomo, esto no aparece nunca a Iron Man. Y, o sea, no puedo meterlo más de lo que está porque si no le tengo que cambiar todo el guión. Claro, sí. O sea, pero estaba, o sea, a mí, o sea, no es la que más me gusta, ¿no? O sea, de las que hice, o sea, de historieta, pero me gustó, sí, o sea, el tema de rediseñar la armadura y hacerla como si fuera vieja, pero con más cosas actuales, ¿no? Con más tecnología, digamos, de ahora. ¿Cómo, cuando tenés que rediseñar eso, qué haces? ¿Vas presentando bocetos y se lo vas mostrando a los editores? ¿O de una les tirás algo como medio ya terminado? Es decir, me parece que tiene que ser así como... ¿O se va elaborando más en capas y progresando sobre eso? En Marvel me dijeron, a ver, me mandaron algunas cosas de lo que se estaba haciendo, y me dijeron, a ver, si para que diseñara algo que hiciera un Iron Man. Yo, o sea, el primero que mandé era ya en base un poco a lo que ya estaba hecho. Y, o sea, me dijeron, sí, está bueno, y después creo que lo subieron a alguna página, el dibujo que les había hecho, que lo había pintado encima en Photoshop y todo eso. Pero después realmente me metí más en el personaje cuando hice la tapa, o sea, cuando hice una tapa en especial, o sea, donde estaba el diseño que yo había hecho basado en el Iron Man viejo, pero bueno, como te digo, se le había metido más chirimbolo, más cositas, media rara. Mira vos, bueno. ¿Cuáles fueron tus, las historietas que te pegaron cuando eras más chico? ¿Cuál fue, qué vivieras más de leer el Tony, más el Eternauta, Morcinder, qué? Mira, yo leía más que nada porque mi viejo leía mucho la de Columba, donde venía lo de Spider-Man, Thor, venían un montón de cosas de Marvel, claro, en Columba. Bueno, empecé por ahí y después, o sea, un poco más grande, me gustaban mucho las de Marvel, las españolas de Vértice, que eran blanco y negro. Esa me gustaba y después empecé a comprar la de Marvel Division, que eran las mexicanas de Marvel. Y después, bueno, un día compré así, porque mi viejo me llevaba a pasear los sábados a la mañana y compraba, me compré un escorpio así de pedo para ver qué era. No, una pipa. Me compré eso y ahí me empezó a gustar más el tema de la pipa, digamos, de récord, ¿eh? No la vieja de los años 40. Sí. La pipa de récord que estaba... que estaba Morcinder de Sherlock Time de Breccia. Sí. Y bueno, ahí empecé a coleccionar todas las de récord. Y ahí salía el Eternauta y todo eso. Y ahí empecé más o menos a ver bien cómo era el tema de la historieta argentina. Porque hasta ese momento había sido más que nada lo que había leído en Villican. Sí. O sea, que había salido alguna cosa de Westergel, Marvoluna y todo eso. Sí. Y bueno, o sea, ahí empecé a leer bastante lo de Breccia, lo de Solano López y bueno, un montón de gente que salía ahí en récord, que estaba espectacular. ¿Hay alguno así que te parezca como el maestro a seguir? Mío, o sea, siempre Kirby fue... Kirby, ya Kirby. Sí, y después Alberto Breccia me gustó siempre. O sea, como cuando vi así lo que hacían Zero Time y Monsignor, siempre me pareció espectacular, ¿no? Alberto, ¿no? Sí, sí, sí, Alberto. Enrique también me gusta, pero Enrique más, es como más personal, ¿viste? Alberto por ahí era más una cosa más que impactaba ese estilo que tenía. Yo recuerdo que en Los Inhumanos, en X Factor, cuando empezaste a laburar, si no me equivoco, tuviste quilombos con el colorista o con alguno de ellos, ¿puede ser? No, en Los Inhumanos estaba bien el color. El problema que yo hice cuando terminé Los Inhumanos, me dijeron que si quería seguir laburando, que tenían para hacer X-Force. Ah, X-Force, el X-Force era. Sí. Y bueno, o sea, cuando hice eso, lo hice con todo el estilo inhumano y todo eso, pero lo que no conté es que le iban a dar el color a cualquiera, porque ellos tienen series con presupuesto, y bueno, o sea, ahí en esa serie de bajo presupuesto se la dan a cualquiera el colorista, y me pintó todo con rositas y celeste y quedó espantoso. Claro, sí. Te lo negro ahí. Te lo putazó, te putazó los dibujos de X-Factor. Sí, pero o sea, más allá de eso, el tema era que había quedado fea, o sea, unos colores que la verdad que ni a mí se me había ocurrido hacerlo tan feo, así que, o sea, era una cosa horrible. Lo primero que yo lo vi después de 2 o 3 meses, cuando lo vi, me quería cortar los huevos, viste, cuando vi ese color feo, encima, viste, la línea blanca que yo hacía, no, o sea, si no lo pintás bien, queda una cosa rara. Para, bueno. Como para el pibe que está escuchando, digo, ¿cuál para vos es, hay algún secreto al tener que dibujar, o, digamos, hay algún sheite muy tuyo que vos hagas y vos decís, esto lo desarrollé yo, lo... Obviamente que capaz que está basado en alguna otra cosa, o lo has visto, pero digo, tu punto de inflexión, ¿cuál es? No, o sea, realmente no hay algo específico que haya inventado o algo, o sea, más que nada, mi punto de inflexión es el leer el guión y después tratar de meterme en el guión y aunque no te guste el guión, tenés que meterte en el guión para que te salga algo bueno que se pueda ver, ¿no? O sea, no siempre sale lo que uno quiere, pero bueno, o sea, hay que tratar de meterse en la historia, ¿no? Más que nada, me leo el guión y en base a eso decido a ver qué tipo de estilo por ahí voy a poner en la historia, ¿no? Depende de qué historia sea, o sea, si es tipo policial negro, terror, le meto mucha sombra, y si es una cosa rara, voy más para el estilo Moey, ¿viste? O sea, es eso, más que nada, buscar el clima, la historia, es lo que me gusta. ¿Te ha pasado alguna vez de que te llegara algo tan malo de decir, loco, sacame de acá porque... ¿O lo defendés? Fundamentalista de decir porque, o sea, por ejemplo, lo de Iron Man me costó bastante dibujarlo. Sí. O sea, ya una historieta por ahí te cuesta dibujar porque no es, o sea, lo que uno piensa, decir, bueno, ahora sí dibujo lo que yo quiero, no, o sea, te mandan el guión y tenés que adaptarte a lo que te piden. Pero lo de Iron Man a veces se me hacía denso porque era este tipo de traje hablando en el Senado sin parar, ¿no? Claro, sí. De hecho, había un número que tuvimos, ahí tenía ayudante, teníamos que hacer el Congreso de Estados Unidos y había salas y salones y edificios que rodeaban el Congreso de Estados Unidos que yo no tenía la más puta idea que había y me tuve que andar documentando sobre dónde estaba cada edificio, ¿no? Tenía que dibujar la CNN casi. Sí, te pedían, hay 2 edificios gemelos frente al Congreso que yo no sabía ni dónde estaban, y bueno, o sea, tuve que andar buscándolo en Google, por suerte existe internet, ¿no? Claro, sí, sí. Porque antes sí era jodido porque ni sabía ni de qué se trataba. Claro, sí, era muy complicado. Bueno, Jorge, un gusto realmente estar charlando con vos, y bueno, la verdad, te aplaudo porque es buenísimo el laburo que estás haciendo, y ya te digo, como lo presenté, El Cazador fue una de las historietas que por lo menos a mí me marcó en esa primera etapa de la democracia, empezar a cagarnos de risa de todas esas cosas, y sí, creo que nos divertíamos también por eso, ¿no? Claro, y bueno, seguramente que por eso funcionaban las cosas de ese modo, claro. Una historieta que en el que uno se empezaba a cagar de risa de tantos años de solemnidad y de todo eso, era empezar a cagarse de risa, incluso en plena etapa del menemismo. El Cazador se cagaba de risa de toda esa cosa así media de ¡ay, somos primer mundo! Y toda esa pelotudez. Sí, lo bueno que tiene es que aún hoy todavía no es aceptada, ¿no? O sea, es una historieta todavía rebelde, ¿viste? ¿No? Y bueno, eso quiere decir que está demasiado buena para su momento y aún para los momentos que corren. Así que bueno, Jorge, un gusto y un placer haber charlado con vos. Igualmente. Chau, suerte. Chau. Jorge Lucas, uno de los creadores de El Cazador, y que ahora, ya te digo, labora con Wolverine, con Iron Man, ha hecho Hulk, ha hecho X-Factor, bueno, para Marvel está laburando permanentemente, así que bueno, estuvo charlando con nosotros.